retomamos el programa. Estamos en contacto con Mónica Rodríguez. Ella es directora de la revista aquí, Villa del Parque. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, muy no. Bien, todo bien. Gracias a vos por atendernos. Comparto el estudio aquí con Graciela Carballo. Hola, Graciela. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, bueno, todo bien, por suerte. En primera instancia quería hablar un poquito sobre los pasos bajo nivel, que tengo entendido que lo hemos charlado en otros programas contigo, la actitud de los vecinos pudo frenarlos, ¿no es cierto? Sí, la actitud de los vecinos ha frenado bastante, ha sido bastante exitosa en los últimos años. Uh-huh. En el 2018, bueno, hubo un plan del gobierno de la ciudad que se inscribía también dentro de un plan nacional que era la red de expresos regionales para hacer 14 túneles en la comuna 11. Por suerte, hubo 5 pasos bajo nivel que pudieron detenerse en Villa Devoto. Ajá. Ahora nuevamente el gobierno de la ciudad desempolvó los pasos bajo nivel sin, digamos, tener una plataforma demasiado sólida en cuanto a qué va a pasar con el ferrocarril, ¿no? Porque ha cambiado totalmente en ese aspecto la realidad del ferrocarril. Claro. Si bien en la ciudad de Buenos Aires la eliminación de las barreras se hacen en el marco del plan urbano ambiental que recomienda en el año 2009 sacar todos los pasos a nivel, y de eso se han eliminado 29 con pasos bajo a nivel. Uh-huh. Y el resto, hay una cantidad importante, 11 en la línea Mitre se hicieron con pasos bajo nivel, pero también está el viaducto en altura de la línea Mitre, el viaducto en altura que se hizo en el Belgrano Sur y el del propio San Martín entre Palermo y Paternal, que también fue un viaducto en altura y se sacaron las barreras. Quedan por eliminar 59 pasos a nivel en la ciudad de Buenos Aires. La gran pregunta es cómo se van a eliminar, claro, esos pasos a nivel, y bueno, aparentemente el gobierno quiere eliminar estos 59, el gobierno de la ciudad quiere eliminar estos 59 pasos a nivel que quedan con pasos bajo nivel o los llamados túneles, que sí. Hay un error al decir que son zapitos, la mayoría de ellos no son zapitos, salvo algunos muy puntuales, que es donde el tren corre en terraplén, un poquito elevado, ahí sí se puede hablar, claro, de zapitos, entonces, porque, claro. Pero el resto son túneles de profundidad, porque la mayoría son entre 4 y 5 metros de profundidad, y en el caso de la línea San Martín son de unos 300 metros de largo también, ¿no es cierto? Claro. Porque como son 4 vías, el tramo es bastante más largo. Uh-huh. Acá en la línea San Martín, en principio se autorizó a través de la legislatura hace alrededor de 2 meses hacer un paso bajo nivel en la calle Marco Sastre. Ese es un túnel de gran envergadura, porque es un doble vial que abarca 4 calles. Uh-huh. General Rivas, Marco Sastre, General Rivas del otro lado, Ricardo Gutiérrez, y también entra por Empedrado. De manera tal que es un paso bajo nivel que no es chiquito, no es un simple túnel, mucho menos un zapito. Los vecinos ni bien se enteraron, se empezaron a organizar rápidamente y generaron un rechazo hacia el túnel. El gobierno de la ciudad tuvo reflejos rápidos en ese sentido, porque como el rechazo fue tan manifiesto, muy similar a lo que pasó en Lugano. También pasó lo mismo en Núñez con 2 pasos bajo nivel que iban a haber en la calle Ramallo y Correa. El gobierno de la ciudad dio marcha atrás y no los hizo. Uh-huh. ¿Qué pasa ahora? Los cambia de lugar en realidad, porque está buscando a ver qué vecinos no lo rechazan. Entonces levantaron ese de Marco Sastre, pero sobre la misma línea del San Martín ahora plantean hacerlo 10 cuadras más adelante, que es sobre Chivilcón. Y entonces se están haciendo los túneles, ese también sería un túnel de gran envergadura, porque estamos hablando del túnel sobre una avenida, y bueno, los vecinos de Devoto ya han empezado nuevamente a organizarse, nunca dejaron de estar organizados, por otro lado, porque desde el 2018 los vecinos de Devoto están en permanente contacto por el tema de los túneles, pero bueno, han empezado nuevamente una movida porque están preocupados por ese paso bajo nivel. Nosotros, el problema no es uno o dos pasos bajo nivel, el problema son los 14 pasos bajo nivel que están previstos en la línea San Martín, en la comuna 11, entre Villa del Parque y Devoto. Entonces, es un paso bajo nivel cada 200 metros bajo. Es imposible para, digamos, para el barrio poder tener un desarrollo en el contexto de tantos túneles, ¿no? Y eso es lo que más preocupa a la zona, porque además afectaría tanto el polo gastronómico de Devoto como el centro comercial de Villa del Parque, donde en el centro comercial se cerraría Cuenca, que es, para que ustedes tengan una idea, es el principal polo comercial de toda la comuna 11, el cuarto en envergadura dentro de la ciudad de Buenos Aires, y se cancelaría definitivamente el cruce a nivel vehicular, es decir, se clausuraría, con lo cual rompería el corazón del centro comercial. Eso, bueno, para los comerciantes sería un problema grande. Y Mónica, otro tema grave es el tema seguridad. Nosotros aquí en la comuna 6, nuestra radio está en Mataderos, en primera junta, ahora están intentando también un túnel en la calle García Lorca. Y Jorge Macri habla de luces, cámaras, botón de pánico, pero no habla de presencia policial. No, pero aparte, te digo, yo vivo a 3-4 cuadras de tres grandes túneles, el de Cerati, que es el de Avenida Beiró, el de Avenida San Martín, que también es un túnel grande, y el de Nazca. Más o menos tiene una distancia de 5 cuadras de cada uno. Los túneles no se resuelve el tema de la seguridad con las cámaras, que además las cámaras no las ponen, y en el caso de que las pongan no funcionan, y a veces las rompen también. Entonces, y la cámara no es preventiva tampoco. El tema de la inseguridad en los túneles es muy grave, porque el problema es para el peatón, básicamente. Sí, sí, por eso es para el peatón. Y, digamos, en un momento que, dada la situación económica, yo creo que la inseguridad va a aumentar. Porque Que hay gente viviendo abajo de los túneles. Cada dos por tres los están sacando, porque frente a la cantidad de personas que viven en situación de calle, que cada vez son más, como vos bien decís, por el tema económico y por la crisis social que hay, la gente busca refugio, sobre todo ante las inclemencias del tiempo, en días lluviosos, días fríos, se refugia debajo de los túneles. Entonces vos pasás y te encontrás a veces con familias enteras viviendo abajo del túnel. Después la policía va, lo saca, pero también vuelve. Es decir, un peregrinaje constante en ese sentido. Y arriba del túnel, que es otro de los factores que uno no tiene en cuenta, pero que hay que convivir con eso, se genera una especie de zona fantasma. Porque, por ejemplo, en Avenida San Martín, que antes era una calle de mucho tránsito a nivel, y cuando se hace el túnel, los locales que habían sobre la avenida están todos vacíos, salvo un par, el resto ha quedado vacío, y los únicos que pasan son los que viven ahí. El resto no circula la gente por esas zonas. Entonces, estas áreas que son muy complejas para transitar, a pesar de que le ponen iluminación, eso es cierto, que los iluminan y todo, pero el problema es que pero con eso no hacemos nada. O sea, sí, vamos a tener filmado e iluminado que a una persona la asaltaron o la golpearon, y realmente en estos momentos algunos chicos jóvenes es muy lamentable, pero o son soldaditos de los narcos o salen por ahí con un revólver, ¿no? Sí, sí, Y si no, acá en el túnel de Nazca han acuchillado a vecinos que pasaron caminando y los han apuñalado. Entonces, y te estoy hablando de túneles de avenida. Sí. En las calles, como por ejemplo García Lorca, o hay otro que están planificado también en la línea Sarmiento, en la calle Irigoyen, que también está por empezarse en Comuna 10. Esos son más complejos todavía, porque además de atracar a los peatones, muchas veces también hay banditas que interceptan a los autos de noche. De día más o menos son los podés llegar a transitar y pasar, pero de noche hasta para los vehículos es muy complejo pasado. Entonces, en esto de las avenidas, a veces nosotros paseábamos a nuestro perro por esa zona de noche, y cuando hay una vez nos encontramos con una chiquita que tendría, no sé, 20 años, y eran más o menos las 12 de la noche, y tenía que pasar por abajo del túnel, y mi marido le dijo, mira, tomate un taxi, no lo pases sola, porque no sabía con qué se iba a encontrar, era muy tarde, era de madrugada, y la chica solita tenía que pasar por abajo del túnel, que tenía que ir del otro lado de la Avenida San Martín. Mi marido dijo, tomate un taxi, tomate un Uber y no lo pases caminando, porque uno no sabe con qué se encuentra. Ahí no tenés escapatoria tampoco, porque te vienen de frente o te encierran entre dos y no tenés forma de zafar. Así es. Entonces es un problema en cuanto a la inseguridad, también tienen mucho riesgo hídrico, porque los túneles si pasan las bombas, o a veces se las roban las bombas, que es también otra realidad que está pasando. El túnel en un día de tormenta, con estas tormentas copiosas que suele haber, por las crisis climáticas, claro, en 3 minutos se inunda el túnel si las bombas no funcionan. Y a veces hay gente que ha podido salir, pero la vez pasada, yo te lo comentaba en otra entrevista que me hicieron, en Berazategui, en el mes de marzo murió una persona dentro del auto porque no logró salir. Y pasa en Berazategui, como pasa en Ciudad de Buenos Aires, también en Chatay hubo una persona que tampoco logró salir. Y en el caso de la línea Sarmiento, que vos haces mención por García Lorca, es una picardía que hagan los túneles, porque la traza del Sarmiento ya viene en trinchera, y lo ideal es que continúen la trinchera con techos verdes, y que ganarían un montón de espacios verdes la ciudad de Buenos Aires, le cambiaría toda esa zona, la verdad, auspiciaría un desarrollo totalmente diferente, mejoraría la calidad ambiental de todo el oeste, y es realmente es una picardía que se hagan esos túneles, porque vos cuando los sumás, hacen más metros lineales con túneles de soterramiento que se hicieran la trinchera a cielo abierto con techos verdes, de un tren que está preparado para que corra en trinchera. Así es, así es. Mónica, para terminar con algo más agradable, algo ocurrió con la casa de Maradona, ¿no es cierto? Sí, la casa de Dios, que es la primer casa donde compraron a través de la gestión del club Argentina Juniors, cuando él empezó su carrera en el fútbol profesional, lo instó a comprar una propiedad que estuvo a nombre del papá, porque Diego tenía 16 años, y donde vivió Diego, luego la transformaron en un museo, que es muy lindo, la verdad que yo se lo recomiendo mucho, porque la verdad es como volver a la casa de Diego, te impacta como cuando él vivió en la década del 70, y el visitante puede recorrer, bueno, el living, la cocina, la pieza de Diego, el patio. Y realmente es un lugar muy muy nostálgico y con muchos recuerdos, porque el titular, que es Héctor Pérez, ha recopilado muchos elementos de la familia, inclusive ahí en la puerta un Taunus que era de Diego Maradona, uno de sus primeros autos. Y está bárbaro para ir a visitarla, y la legislatura la declaró de interés turístico deportivo y turístico. Claro, muy bien. ¿Dónde queda precisamente? en la calle Lascano al 2700, creo. Perfecto. Y es un lugar muy, muy lindo para visitar. No es un museo de la ciudad, es un museo privado, ¿no es cierto? Sí. Pero es muy, muy lindo para visitar. Nosotros también, desde varias instituciones de Villa del Parque, estamos promoviendo un circuito turístico maradoniano y deportivo. Esperemos que en algún momento se concrete. Y bueno, también le voy a dar la primicia, que parece que en marzo arrancamos con algo desde la legislatura. Ah, bueno, después te llamamos. Bueno, se nos acaba el programa. Te agradecemos mucho la participación y seguimos en contacto, Mónica. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes, bueno, por preocuparse por estos temas, y bueno, por la alegría de la Casa de Diego también, ¿no es cierto? Que bueno, es muy lindo que haya sido declarada sí. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Gracias. Hemos conversado con Mónica Rodríguez, directora de la revista Aquí, Villa del Parque.